Bueno, hay muchas formas de sumarse, de participar. Nosotros hacemos una recorrida los días martes. Nos juntamos en el polideportivo de nuestro club, donde la gestión de la institución nos brindó un espacio donde podemos acopiar todas las donaciones que vamos recibiendo y también podemos hacer uso de una cocina que tiene el club para preparar viandas. Y bueno, a partir de las 5 más o menos nos juntamos a preparar todo y salimos en equipos a recorrer los distintos puntos de la ciudad donde más o menos sabemos que hay personas que están durmiendo en esas ubicaciones. Decía que hay muchas formas de colaborar con la campaña porque pueden hacerlo, obviamente, alcanzando donaciones, pueden ir a participar el día de la jornada a preparar y no salir a recorrer, pueden ir solamente alrededor de las 7:30, que es cuando empezamos la recorrida. Mucha gente se suma a dar una mano y participa tal vez llevando donaciones de un lugar a otro. El otro día nos habían escrito por las redes, por ejemplo, para decirnos un chico que tenía como 7 frazadas para ofrecernos, pero no las podía alcanzar el poli. Entonces ahí una persona que se sumó como voluntaria dijo, bueno, yo las voy a buscar y las acerco al poli. Así que, nada, eso, invitar a todas las personas que tengan ganas de dar una mano, que hay muchas formas de participar y ayudar, que no tiene que ser una obligación estricta de todos los martes, y que toda esa suma de voluntades ayuda a que podamos llevar adelante la campaña. Ni hablar, me imagino que es fundamental poder tejer esa red y sumar también desde el operativo y lo logístico toda colaboración posible. ¿Quiénes están formando parte de la campaña? Vos ahí mencionabas un poco que la gestión les abre la puerta del club, Gimnasias Pueblo viene también motorizando la campaña. ¿Quiénes más forman parte y cómo se da esta articulación con otras instituciones, con otras organizaciones en los territorios? Mira, nosotros arrancamos la campaña en el 2021, que había otra gestión en el club, de manera independiente, digamos, nos permitían juntarnos en el bosque, digamos, y bueno, la impulsamos de esa manera durante 3 años. Este año, la comisión directiva, a través de lo que es el área social del club, que se había formado a mitad del año pasado, más o menos, un poco reconociendo el laburo que veníamos haciendo en materia social, nos pidieron articular, así que logramos hacer esa articulación y bueno, se sumaron un poco ahí los compañeros del área social y también nos permitió vincularnos con distintas filiales, que si bien con algunas filiales con las que ya articulamos otro tipo de actividades participaban, lo hicimos de manera más institucional. Entonces, por ejemplo, hoy la campaña se está replicando en otros territorios como es Mar del Plata, la Patagonia, ¿dónde más? Bahía Blanca y bueno, Capital y Gran Buenos Aires. Así que nada, se replica de distintas maneras porque, por ejemplo, nos explicaban que en Bahía Blanca no había personas en situación de calle, así que ahí ellos recolectan bajo el nombre de la campaña El Lobo Contra el Frío, recolectan donaciones y las llevan a un comedor. Y bueno, en cada territorio se replica de la manera pertinente, ¿no? Para ayudar a las personas que más lo necesitan. Pero bueno, pudimos hacer esa articulación con el club, que ayudó un montón desde la difusión también, porque al comunicarlo el club se enteraron más personas y llegaron un montón más de donaciones. Después, nos hemos articulado, por ejemplo, en la primera vez con el Hospital San Juan de Dios, que como 2021 todavía tenía algo así como un contexto de pandemia, si bien ya podíamos salir a la calle y demás, seguía existiendo esa situación sanitaria y nos habían donado alcohol en gel, barbijos. Articulamos con el servicio de odontología del Hospital San Martín, que nos dio cepillos de dientes para poder alcanzarle a las personas que están en situación de calle para que puedan higienizarse y mantener su salud bucal de alguna manera. Así que medio por ese lado. Después, la verdad que no hemos hecho tampoco grandes articulaciones porque la realidad es que la solidaridad de la familia tripera es inmensa y siempre tenemos un montón de donaciones, por suerte. Por suerte y por laburo y ponerle el cuerpo y la militancia a convocar a que participen y donen, ¿no? Pero la realidad es que siempre a través de donaciones independientes, digamos, hemos podido darle estructura a esta campaña. Este año sí, por ahí, lo que notamos, a diferencia incluso del 2021, que también era un contexto crítico, lo que llega menos son donaciones de alimentos. Sí, ropa de abrigo tenemos, pero bueno, lo que es todo alimentos no perecederos, nos está costando un poco más recibir esas donaciones. Por el momento venimos surfeando esa dificultad porque para el aniversario de la institución se hizo un gran guiso popular en la estancia chica, como cada año lo hace gimnasia, y bueno, pudimos, el club nos ofreció, digamos, quedarnos con lo que había quedado de ese guiso, lo frizamos, así que estos últimos martes estuvimos llevando esas viandas de guiso. Ahí va. Pero bueno, si podemos pedir algo, la suma de alimentos no perecederos para poder hacer olla los próximos martes que vienen, estaría muy bien. Ni hablar, ahí después estaremos detallando un poco en las redes cómo colaborar. Te quería consultar, Antonella, cómo vienen viendo también la situación. Vos decías que arrancaron en 2021 con esta situación particular desde lo sanitario, pero también con repercusiones en lo económico. Pero, ¿cómo se encuentran un poco la situación en la calle hoy? Mira, ni siquiera en contexto de pandemia, que como sabemos la pandemia del coronavirus afectó muchísimo lo que tenía que ver con la situación económica también, la gente estaba imposibilitada de laburar, muchas personas, ni siquiera en ese momento vimos lo que está sucediendo ahora. Estuvimos en otro programa y contábamos un poquito. Hay muchas personas que sabemos que la situación económica es lo que los lleva a estar hoy en situación de calle, y hay otro montón de personas que estamos viendo que tiene que ver, o sea, no quiero entrar en tecnicismos porque no soy de ese campo y no lo tengo muy en claro, pero que tienen que ver con alguna cuestión de salud mental, gente que está desorientada, ida. Y eso nos llama poderosamente la atención porque, si bien creemos que es todo parte del mismo contexto social y económico que se está viviendo, no lo habíamos visto en los 3 años anteriores que estuvimos recorriendo la calle. O sea, nos creemos un poco habilitados a mencionar esto, porque realmente hace 3 años que durante los 3 meses que dura el invierno, una vez por semana salimos a la calle, hemos visto infinidad de situaciones, pero lo que estamos viviendo hoy no lo habíamos visto. Antonella, y por último, también teniendo en cuenta los nuevos vientos que corren en la Argentina y también vinculados a las intentonas que quieren hacer respecto a lo deportivo, ¿cómo vienen viendo también el rol social de los clubes, la posibilidad de reforzar justamente la pata de la militancia a través de los colores en este contexto de avanzada privatista muchas veces de lo que tiene que ver con el deporte y el fútbol en particular? Bueno, un poco citando lo que dijo hoy el gran Marcelo Bielsa, que el fútbol es una propiedad popular, nada, entendemos que gobiernos como los que tenemos hoy en nuestro país siempre impulsan y toman como enemigo a los clubes y a las instituciones deportivas porque son pilares fundamentales de la comunidad organizada y donde las juventudes y las personas en general, digamos, encuentran lazos, tejen redes, apuntan a lo colectivo, a lo solidario, a todas cuestiones que tienen que ver totalmente con lo contrario, que es lo individual, que es lo que propone el sálvese quien pueda y como pueda y yo solo. Y los clubes, bueno, son quienes sostienen todo lo que tiene que ver con mirar al otro, con preocuparse por el otro, con trabajar en equipo, ya sea por un deporte en sí o para un montón de otras cosas que tienen que ver con lo social y cultural que suceden adentro de nuestros clubes. Entonces, nada, creo que si bien nuestra militancia es desde el año 2020, que arrancamos con nuestra agrupación y siempre pusimos el foco en enaltecer y poner en valor el rol social que tienen las instituciones deportivas por su génesis propia, es un momento donde hay que reforzar y redoblar esa apuesta, porque vienen por eso, ¿no? Vienen por los clubes porque son allí donde se construyen un montón de sentidos que, bueno, tienen que ver justamente con lo colectivo, y es un poco el sentido, ¿cómo se dice? Como el sentido común que quieren derrumbar de nuestras instituciones deportivas y de nuestras instituciones en general, ¿no? Digo, todos los lugares donde estar con otro y ver al otro como un par y como un compañero, para ellos es, digamos, como todo lo que no tiene que suceder. Así que nada, intentamos reforzar desde ahí todo lo que podamos y nada, lo venimos haciendo, pero es un momento donde donde hay que poner capas un poquito más. Desde ya, saludamos mucho el laburo que vienen haciendo desde Gimnasias Pueblo, Antonella, y estaremos compartiendo ahí las formas de colaborar, y si no, quien quiera puede acercarse al poli. Los días martes se están haciendo estas recorridas, pero bueno, ya iremos recordando cómo se debe las distintas vías. Te mandamos un abrazo grande. Dale. Dale, bueno, mañana aclarar solamente que mañana el club va a estar cerrado y no vamos a hacer la recorrida, estamos ahí viendo qué día de la semana vamos a reprogramar porque sabemos que no vamos a fallar esta semana, pero bueno, acomodarnos para poder poner el cuerpo algún otro día que no sea los martes. Y sí, cualquier persona que se quiera sumar a colaborar de la manera que sea puede escribirnos a nuestras redes sociales y coordinamos. Así que bueno, nada, muchas gracias por el espacio.